Tenemos un mosaico que dice así. Yo tengo un mosaico que dice así. Dale, dale, dale a mi cumbión. Yo tengo un mosaico que dice así. Dale, dale, dale a mi cumbiona. Pero dale, dale. Yo la bailo mejor. Al compás de mi cumbia. Al compás de mi sabor. We'll be right back. aguas. Aguas con el huracán. Gracias.